Dando la vuelta al mundo pa' dejar mi huella, tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. Chico estrella, llegando al sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Gamma BBS siempre brillando. Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy. Llegando al sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. No, no, no. Gamma BBS siempre brillando. Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy. Soy muy caro como Kiki, pegajoso como Sticky, con Cluja quemando. Soy la cone como, soy la cara de mi city. Lo sabe el que dice pretty, 0800 en el pinky, 80. Mucho brillo, mucho bling bling, con mi chica somos el dream team. Dividimos 50-50, tal vez lo gastamos. Con brandy tomando brandy, soy vulgar, no uso vulgario. Lord Versace, soy versátil. Dando la vuelta al mundo pa' dejar mi huella, tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. Llegando al sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Gamma BBS siempre brillando. Cause I'm a star, because I'm a star. Es que todo se me sube y estoy solo acá en mi nube. Doble cookie, mi perfume y mi firma. Guantes blancos, algo impune. No hay tal virus, soy inmune. Pesadilla, Freddy Krueger. Me fumo otro Philip Blunt. Hago cine Philip Lab, papá usa green car, explota Big Bang. Caramelo flim pop, mi rollie tic tac, tic tac, tic tac. Las agujas le dan vuelta, circulo todo el día entero. Pero como mi cabeza, que solo piensa en ese cuero. Como los billetes, cuando se los doy a mi joyero. Como si fuera mi cumple, festejamos todo el día entero. Dando la vuelta al mundo pa' dejar mi huella, tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. Llegando al sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Gamma BBS siempre brillando. Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy. Llegando al sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy.